Entrevista. La Tribuna. Entramos en el segmento de la entrevista cortesía de CONCAT Sportsnet. CONCAT Sportsnet se enorgullece en ser el hogar oficial televisivo del DC United. Disfrute de todos los highlights de partidos, entrevistas, resultados, las estadísticas que tanto le interesan a los fanáticos del DC United. Todo esto en el programa Sports Night a las 6:10 p.m. Recuerde, CONCAT Sportsnet es el hogar televisivo oficial del DC United. Y es un placer presentarles en la entrevista del día de la tribuna del DC United a el jugador más importante de los jóvenes de la MLS 2010, al novato del año de la MLS 2010, que ha recaído en el hondureño, en el hispano, en el jugador del DC United, Andy Najar. Así que, como usted lo oye, seguramente será noticia de primera mano para usted. Andy Najar se ha convertido en el novato de la campaña 2010 y el segundo rookie que tiene en su historia el DC United después de la consecución lograda por Ben Olsen. A esta hora saludamos a Andy Najar. Andy, buenas tardes, bienvenido y de antemano felicitaciones. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cuándo se enteró de la noticia? Ayer por la mañana me llamaron de la liga y me dijeron que había ganado, pero me dijeron que no dijera nada y que porque creían que no se dieran cuenta nadie. Y hasta porque dijeron que iban a dar la noticia hoy. Entendemos la reserva, claro, pero había que comunicarle al protagonista primero y lógico, lo hicieron de esa manera. ¿Qué reacción tuvo en el instante en que le dicen, Andy Najar, lo llamamos porque usted es el novato del año? Bueno, yo me quedé sin palabras, no hay que decir, sin palabras me quedé en ese momento. ¿Qué se le vino a la mente en ese instante de todo lo bueno que ha hecho en esta campaña? Bueno, la verdad, dije yo, no puedo creer, pero así son las cosas y bueno, gracias a Dios se dieron y fui elegido para el novato del año. ¿A cuál de la familia fue la primera persona que se lo comunicó? A mi mamá. ¿Estaba cerca usted? No, le llamé por teléfono. ¿Y qué le dijo la señora? Ella me dijo, no te creo y bueno, yo le dije, sí, me acaban de llamar y muy contenta ella. Y luego sucesivamente llegó la noticia para el padre y los hermanos, ¿no? Sí, después. ¿Qué le dijo su hermano, el más allegado a usted? No, la verdad, solo me dijeron felicidad. ¿Y por ahí le dijeron, el próximo será mío? Me dijeron, ahora me toca a mí, me dijeron. Qué bueno que se pongan ese reto. Andy, en medio de toda esta celebración, de este triunfo, de esta consecución tan importante de su carrera, ¿qué cree que fue lo más valioso que hizo en este 2010 para que lo nominaran como el novato del año? Bueno, la verdad yo siempre desde que comencé dando todo lo que tenía y gracias a Dios me fue bien en la temporada y muy contento también con los directivos y el equipo que me brindaron una gran confianza y agradecido con él y también con los directivos del club que tuvieron esa confianza en mí y esperaron y bueno, gracias a Dios les di buenos resultados. Pero más allá de cualquier tipo de consideración, esto es como la suma de todo, ¿verdad, Andy? De los goles, de la actitud, de las ganas, de la disciplina, de la entrega. Creo que usted también lo toma así, ¿no? Sí, yo también lo tomo así, todo lo que hice, y también, como te digo, que lo hice, estoy agradecido con el club porque sin ellos tampoco lo hubiera hecho solo yo. Sí, claro, necesitaba pues el soporte, el respaldo, la credibilidad para ir creciendo y sentirse con todo el potencial que posee. Andy, hablando un poquitico de todas estas cosas buenas que le pasaron en el 2010, ¿cuál es la que más se ha fijado en su mente y que lo impulsa día a día a seguir para adelante? Bueno, la verdad, lo que me impulsa es que echarle ganas es No sé. ¿Echarle ganas es la clave? Bueno, la verdad, ayudar al equipo para la próxima temporada, ayudarle en todo lo que esté en mi alcance. Voy a hacer todo lo posible para tratar de dar lo mejor y espero dar una mejor temporada que esta. Andy, hagamos de cuenta que no está hablando con el programa oficial del DC United, la tribuna del DC United, sino que lo está llamando de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de pronto de Colombia o de Argentina, y le preguntan, estamos en línea con Andy Nájar, el rookie del año, el mejor novato de la MLS, y le preguntan, Andy Nájar, ¿usted qué tipo de jugador es? ¿Usted qué responde? Bueno, la verdad no sé yo lo que le respondo, fuera que, bueno, la verdad, me gusta trabajar en la cancha, me gusta atacar, me gusta meter goles, todo eso. Andy, hablando de todas las experiencias vividas en este 2010, goles, partidos ganados, partidos perdidos, partidos de alta figuración, de normal figuración, seguramente lesiones, expulsiones, todo esto, ¿qué es lo que más se ha fijado en su mente? ¿Qué es lo que en este momento recuerda más cercanamente y que pues está ahí metido en su cabeza? Bueno, la verdad es no decirle cosas al árbitro de nuevo, no volverle a decir así, diciéndole por qué, no, nada de eso ya. Y hablando de los goles, ¿cuál es el que más recuerda? Bueno, el que más recuerdo fue el que le hice a Real Salt Lake en la Open Cup. El que le hizo a Real Salt Lake en la Open Cup. Sí. Descríbalo para ver si lo recordamos todos. Fue cuando entré en tiempo extra del segundo tiempo y entré, tenía 2 minutos y era el primer balón que tocaba y encaré, pasé en medio de 2 jugadores y le pegué con el empeine del pie y salió el gol, salió el gane y llegamos a la semifinal. Lamentablemente perdimos la semifinal. Sí, realmente fue un buen gol. Pero todos los goles suyos están como enmarcados en eso, en la rapidez, en la habilidad, en la mente clara para saber dónde manda la pelota y sorprender al arquero y a los defensores. Pero a mí también me gustó mucho, le voy a decir así en lo particular, el gol que le marca a Galaxy. A mí me parece que fue un aquí en el estadio RFK hay un golazo, el de que hizo de cabeza. Fue un golazo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue ese? Bueno, fue un tiro libre que lo tiró Pablo. Y bueno, me buscó a mí y ahí estaba yo, como todo un delantero. Sí, como todo un delantero, pero pequeño y frágil en medio de semejantes grandotes y un arquero gigantón, el jamaiquino. Y usted le ganó y se la metió muy bien al fondo de la red, ¿no? Sí, estaba bien concentrado ahí, con los ojos abiertos. No, con los ojos cerrados. Con los ojos bien abiertos, ¿no? Sí, bien abiertos. Andy, ¿qué es lo que más ha aprendido en este proceso ya de jugador profesional? Porque aunque usted está en ese proyecto 40 y es un jugador de novato, sin duda alguna usted está mostrando que es un profesional del fútbol ya. ¿Qué es lo que más ha aprendido? No, la verdad, yo lo que más he aprendido es ¿cómo le digo? No sé cómo explicarle. ¿Disciplina? Sí, disciplina. ¿Entrega? Entrega, dar todo lo que uno tiene, dejarlo, jugar con el corazón, dar todo, dejarlo en la cancha, todo ya en el tiempo que toca jugar, dejarlo todo lo que tiene uno.